Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headway. Somos Fénico Taxi RL. Ya llegó. Ya está aquí. La gran feria de lubricante, donde se aplican descuentos según tu membresía Loyalty Fénico Taxi en marcas como Javelin, Supreme, Magwan, Valvoline y Shell. Además, al realizar tus compras, te llevas un filtro gratis en viscosidad 20W50. Promoción por tiempo limitado, válido en nuestra red de tiendas Fénico Taxi RL. Promoción aplica solo en presentación de galón. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 26 minutos. Y estamos de regreso en este programa radial La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Y para las personas que ya me están preguntando desde muy temprano, Jonathan, ¿cuál es el plato del día de hoy? Escuche esto, don Salmero. Hoy es tortita de pescado, ¿eh? Que viene acompañado de arroz, ensalada de lechuga y banano cocido. Recuerde que los pedidos usted lo puede hacer al 2222-5001, al 8873-5507 o al 8742-9887. Números de ventas virtuales. Y también, si usted ahorita quiere saber cuáles son las ofertas de verano, bueno, déjeme decirle que usted tiene las tostecas originales y los core chip los tiene a 60 córdobas, las bolsas, bueno, estos dos snacks con bolsa grande a 60 córdobas. También lo que tiene las hojuelas de papa y lo que son las tostadictas, eso lo tiene a 50 córdobas. Y también a las personas que pues nos gusta disfrutar de una riquísima cerveza, déjeme decirle que tenemos como oferta de verano donde usted se lleva 15 cervezas lata y solo va a pagar, perdón, se lleva 18 y paga 15. Imagínese, va a pagar 15 y se lleva 18. Esto está al módico precio de 585 córdobas. Ofertas de verano que están en su tienda de conveniencia Feni Market. Recuerde que en Feni Market tenemos todos los productos de consumo masivo. Aparte de eso, contamos con el servicio de delivery. Así que usted todo lo que necesite lo encuentra a un mismo techo en su tienda de conveniencia Feni Market. Recuerde que usted puede armar su desayuno también, eso es muy importante. A como tenemos los combos de comida, también usted puede armar su desayuno. Si usted quiere un gallo pintito, queso, huevo, tortilla. La tortilla tiene opción si la quiere natural o si la quiere frita. O sea, hay un sinnúmero de cosas que usted puede elegir, señores. Y bueno, seguimos nosotros porque ya en punto a las 8:30 vamos a comenzar con nuestros asesores. Hoy, el día de hoy, mi estimado Ocho, y esperando acá como compañeros que se mejore pronto mi estimado Giovanni, pero están nuestros dos asesores, Alejandro Salmerón y Carlos Busto. Bueno, nos vamos con el intro del programa y ya entramos en materia. Fénico Taxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fénico Taxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. de esta manera nosotros arrancamos su segmento El Asesor Automotriz con los temas del día de hoy. Uno de ellos es la importancia de un diagnóstico técnico antes de una corrección o reparación. Segundo tema, la importancia de los niveles de los líquidos. Temas relevantes para el día de hoy. Llámenos 22-22-36-46, pero antes de comenzar debemos de tener precaución. ¿Por qué les digo esto? Ahorita por el lado de lo que es Cristo Rey, por la rotonda, había un accidente de tránsito de una camioneta y una moto. En lo que es bajando la Cuesta del Plomo, había otro accidente. En lo que es carretera norte, por el sector ahí de la Corte Suprema, había otro accidente. Entonces, ¿con esto a qué me refiero? Por favor, tengamos paciencia a la hora de que vayamos a manejar nuestros vehículos o motocicletas, recordando que es mejor llegar tarde a que no llegue. Nosotros desde acá siempre hemos estado en campaña continua acerca que usted maneje siempre de manera bien. Y el cual nosotros siempre vamos a decir que usted respete la señal del tránsito, ponga siempre los pidevías, que ya eso como que se está extinguiendo. Pero nosotros desde aquí, desde los micrófonos, le estamos recordando. Me acuerdo que en el programa pasado estuvimos hablando de eso, de la conducción temerosa. Pero bueno, esto siempre se lo vamos a estar nosotros recalcando, porque es importante para evitar tantos accidentes de tránsito. Así le damos la bienvenida. Comenzamos con el papá de los pollitos, Alejandro Salmero. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Jonathan, Carlos. Y esperando ahí también saludes a Giovanni, esperando que Dios que pronto que se recupere y mejore. Sí, creo que es bien importante, Giovanni, tal vez retomar esa parte que nosotros la semana pasada estuvimos comentando, y que es lo que ha estado ocasionando bastantes accidentes, y que siempre nosotros hemos dicho que hay que tener precauciones y hay que tomar todas las medidas de seguridad, porque se dan tantos accidentes por el error a veces de una lateral que no anda funcionando. Entonces es importante esos detalles, estar siempre pendiente. Y siempre también le hacemos el llamado a todos los motorizados para que tengan bastante cuidado, porque ellos son los que llevan la mayor parte, Carlos, de prácticamente para perderla. Pero creo que nadie, Giovanni, Jonathan, está, como dicen, esperando tal vez que tengas un accidente y vaya a ocasionar situaciones bastante incómodas o lamentables. Y creo que por eso es prudente, hay que tener mucha paciencia, tolerancia, porque a veces cuando andas conduciendo andas tan desesperado. Pero hay algo bien importante: levántense temprano, hombre, para que no andes con ese tipo de problemas. Puedes llegar media hora, si es posible, con tiempo. Media hora antes. Sí, pero a veces cuando andas tiempo ajustado, efectivamente todo el mundo anda queriendo ir adelante del otro. Y entonces cuando llegas al semáforo o llegas a una intersección, los primeros que se te acumulan y aglomeran son las motocicletas. Y es problema. Y tenemos que buscar cómo hacer ese respeto en ese espacio, Jonathan. Está como ayer, don Alejandro, en lo que iba pues saliendo de la radio, me tocó estar en el semáforo, estaba como de tercer lugar, el cual estaba un joven ingrido en el teléfono. Imagínense que dio la luz verde y él no avanzó, ahí se quedó. Estaba tan ingrido en la conversación que todavía el señor que estaba adelante era un profesional del volante. Se salió a preguntar si su carro estaba malo. Y entonces yo me salí. ¿Será que pasó algo? ¿Lo chocó algo? Y es que era el tipo. Estaba con el teléfono. Estaba ingrido que no se percató de la luz verde. No se percató que iba manejando. No, o sea, él se quedó ido en el teléfono. Y hasta después, sí, está bien. Y pues tuvimos que esperar que todos pasaran después. Y después tuvimos que, pues normal. Pero vamos, que ahora la gente está tan metida en los teléfonos también, que imagínese que hasta este caso puede llegar, que imagínese que esté en el teléfono y se le olvida que usted tiene su luz verde y no deja avanzar, y era una gran fila que ya estaba. Sí, con eso le digo todo. Te quiero decir que son horas, a veces horas pico, pues, que necesitas moverte y atender cualquier tipo de situaciones que tengas que hacer en tu trabajo o algún tipo actividad que tengas ya programada. Quería hacerte un poco el comentario antes de iniciar en el tema. Ayer casualmente me comentaba un mecánico que estaban con la parte esta de los repuestos, y hay algunas cosas que sí nosotros tal vez tenemos que informarle, porque la mayoría, en el caso de los colegas, andamos buscando a veces algunos repuestos y se nos complica. Quiero decirles de que nosotros en las tiendas que tenemos en Fénico Taxi tenemos una cantidad de accesorios, Carlos, que son los que utilizamos para la parte trasera donde van los componentes de las fricciones. Y esto, obviamente, todos los componentes van reguladores, los pasadores de anclaje con sus resortes, y hay varios resortes que son los que sirven de recuperación al momento que vos frenás. Entonces, ese tipo de accesorios, es cierto que muy poco se dañan, pero hay un momento ya con el tiempo se fatigan los resortes, se quiebran o se rompen, y entonces lo que se hace es reemplazarlo, y cambiar todo ese kit no es ni caro. Estoy viendo los precios también favorables. Además de eso, en la parte de los calipers vienen, hay algunas, estaba viendo para unos modelos de Toyota, incluso para, me mencionaban que por ejemplo lo que es todos los Toyota Corolla del 2003 hasta el 2008, tenemos todo ese tipo de componentes. Y lo que concierne a las mordazas, tenemos todos los disipadores de ruido, y también traen aquellos pernos que sujetan entre la estructura del caliper. Llevamos los tornillos que son cabeza 14. Sí, entonces, sí, ese tipo de perno es bastante difícil hallarlo. Entonces, cuando a veces se te daña uno, buscarlo te sale más caro, muy caro, pues. Entonces, yo estuve revisando el precio con respecto a los pernos y me sale más favorable comprar todo el kit, porque generalmente vos lo puedes encontrar en el mercado, tal vez un perno de ese en 200, 300 cordos, o ponerle 150, y me cuesta el kit, es favorable, pues favorable. Entonces me sale mejor comprar todos esos componentes que van los disipadores de ruido, más esos pernos que son los que acoplan todo lo que es la parte del caliper y la base que va en la, lo que es la araña, pues la parte de la patente. Es bien importante para poder ellos que visiten cualquiera de nuestras tiendas, pero tenemos nosotros una variedad ahí, Carlos, de que sí, pueda resolvernos. Una variedad de juegos de reparación, no solamente los bules, tenemos, incluso están los mismos pistones de los calipers, están los pistones de los calipers. Eso pues normalmente lo damos a pulir, pero no queda igual. Es que, bueno, hay algunos pistones que con el tiempo uso, ellos comienzan a generar cierto, más cuando les eliminan las polveras. Entonces comienza a generar lo que es el óxido. Sí. Lo miran un poco manchado, medio lo pulen, pero ya queda la manchita ahí. Entonces ya después va generando lo que es la corrosión y comienza a carcomerlo. El pistón, cuando él comienza a desplazarse hacia afuera, obviamente no está pasando nada. Pero cuando vaya a reemplazar las pastillas, entonces que tenés que volver a la posición inicial, entonces cuando él vuelve a salir, comienza a dañar el o-ring y comienza la filtración de lo que es la parte del líquido de freno. Entonces es importante, a veces, si ya presenta alguna irregularidad, pues lo más práctico sería reemplazarlo, que creo que es bien importante. Y entrando en materia, Carlos, teníamos nosotros que es bien importante a veces a la hora de hacer algún tipo de reparación, siempre hay que irse a lo práctico, a lo que nos necesita dar información que podamos nosotros hacer sin invertir tanto dinero, ¿no? Porque tal vez a veces con un diagnóstico bien hecho puedes decir, solamente puedo hacer este tipo de reparación y no tengo que hacer tanta inversión. Porque a un amigo le dijeron, bueno, dice, anda consumiendo aceite un vehículo, el motor, y es overhaul, pero así de manera tan sencilla. Entonces tenés que hacer algunos procedimientos para poder verificar, tal vez llegar y hacer unos pasos ahí donde te van a permitir poder vos ir valorando, pues, de qué podrías hacer antes de hacer alguna reparación mayor, pues, Carlos. Sí, sí. Fíjese que eso de los diagnósticos es súper importante. Nosotros, pues, tuvimos una experiencia, incluso un técnico, ¿verdad? Nos realizó un trabajo de diagnóstico con un escáner, ¿verdad? Pero en el escáner le marcaba que tenía falla un cilindro, ¿verdad? Cilindro 3. Entonces el técnico pues nos dice, bueno, mira, ahí el problema que tenés es la bobina. porque dice que falla en el cilindro 3. Entonces, bueno, cambiamos la bobina. Cambiamos la bobina, era de esas bobinas independientes. Y cuando vuelve a diagnosticar con el escáner, y ahí sale que el cilindro 2. A ver, dice, bueno, cambiémoslo a las 4 bobinas. Está bien, pues, pum, pum, las 4 bobinas las cambiamos. Al día siguiente, el carro con el mismo problema, o sea, con bobinas nuevas y el mismo problema. El problema era, los chiperos eran los que tenían el deficiencia fallando en la parte, sí, de los electrodos. Sí, ya estaban muy viejitos. Y el mecánico se fue porque el escáner decía, falla en tal cilindro. Entonces, sí, es bobina. Entonces, en esa parte, ¿verdad?, los diagnósticos tienen que ser, y ya como dice usted, tener la certeza, ¿verdad? Y si nos toca cambiar algún componente, corregir por el componente más, más barato, ¿verdad? Si no tenemos, digamos, en ese caso, tenemos falla de cuando hay falla en un cilindro, puede fallar la propia bujía, puede fallar la bobina, puede fallar los cables, los arneses. A veces esos arneses se tuestan por el calor y se pueden quebrar y dan fallos de conexión, ¿verdad? Entonces, el escáner no te va a decir falla en bobina, él te va a decir falla en el cilindro. Recordemos que el escáner es otra herramienta más. El escáner no es un equipo secreto de alta tecnología. O sea, no. El escáner es una herramienta más. Ahí el diagnóstico con el escáner, lo que hace el escáner es decirnos por dónde puede estar el problema, don Salmerón. Y la experiencia del mecánico, los estudios, los años de estudio del mecánico, eso es lo que va a ser determinante en si se da con la falla o si empezamos a cambiar pieza y pieza y pieza y el vehículo nunca mejora. Eso es, digamos, común en nuestras tiendas. Muchas veces pasa de que empiezan cambiando esto y generalmente van a las partes más caras, don Salmerón. No, así es. Además de eso, que en algunas sesiones nosotros hemos siempre comentado que hay algunos de los elementos que tiene el motor o componentes que no te los detecta el escáner. Así es. Los bornes sucios de la batería no te lo hacen. La válvula PCB que esté en malas condiciones tampoco la va a detectar. Entonces, creo que lo que se tiene que hacer siempre es hacer esos procedimientos, lo básico, ¿verdad?, para ir de menor a mayor. Sí. Porque si yo, Carlos, tal vez llegas al taller y me decís, tengo un problema, entonces, lo voy a escanear. Entonces te hago el escaneo y te digo, ¿cuánto es 800? Pero no encontré el problema. Sí, solamente, sí, tenés tantos códigos de error, los voy a borrar. Sí, y entonces, o algunas veces no te dicen, puede ser el sensor de oxígeno, porque generalmente cuando el vehículo te consume mucho combustible, lo elemental, y por experiencia te digo, casi son siempre los sensores. Sí, tenés que, cuando son sensores, que por ejemplo el vehículo que te usan, el banco 1 o banco 2, sí tenés que utilizar el escáner para determinar cuál es el que está malo. ¿Cuál es el? Entonces, pero hay algunas veces en donde nosotros sí, que tal vez nos está presentando alguna irregularidad en uno de los cilindros, sí tendríamos nosotros, si hablamos de los modelos que utilizaban el distribuidor, la tapa, el rotor, los cables, obviamente tendríamos que comenzar a probar los cables de que va entre la tapa y el chipero. Ujía, medirle la continuidad. Si el cable tiene problemas, obviamente vas a reemplazar el cable y ya solucionaste. Así pero bien. Si eso está bueno, seguí y decir, bueno, no es malo revisar la tapa porque a veces tienen suciedades, agarran sulfato, algunas veces se revienta hasta el mismo rotor. Entonces tenés que verificar cada uno de los chisperos. Sí. Entonces uno lo va sacando y los pone en orden para ir verificando la forma como él ha estado trabajando. Y esto significa que a veces encontrás que si el chispero está demasiado, te puedo decir, ya desgastado por el uso, puede ser que tenga demasiada tolerancia y requiera limpieza, y solamente puedes recalibrarlo, te va a funcionar bien. Pero puedan ocasionar también de que si el vehículo te ha andado consumiendo aceite, obviamente paralelamente te va a ocasionar daños colaterales, pues, porque lo que son las partes del electrodo va a acumular lo que es el hollín. lo que es una como carbonía. Entonces eso sirve como aislante más bien. Entonces la deficiencia de corriente que va a llegar ahí, efectivamente va a ser deficiente y entonces te puede dar algún problema. Pero otras veces, si el aceite es demasiado, que está contaminando, lo liga el chispero. Entonces ahí es donde vos decís, probablemente ahí corrijo yo el detalle, pero como estamos conscientes de que se está dando ese consumo excesivo de aceite y lo va a contaminar, lo va a dañar. Entonces, ¿dónde buscamos nosotros alguna alternativa de tal vez reemplazar esa bujía convencional por ponerle uno de los que son antiligas, que encontrar pues en el comercio? Es diferente el diseño, sí, por lo que él va a retirar un poco la parte del electrodo y queda más hacia afuera. Es como un palito de esos que utilizan los lápices. Lápiz de grafito, pues más o menos, uh-huh, sí es parecido el espesor que tiene y cambia un poco la estructura, pero sí te funciona. Y en ellos dos tenemos el RCN21, que es para los que son los electrónicos, y tener el N21. El N21 para los vehículos convencionales, los que utilizan la bobina, todos esos tipos de componentes que dan los modelos viejos y te sacan de clavo, como dicen, de apuro. Pero creo que si ya encontrás que aunque pongas ese tipo de bujía está ya aumentando más el tiempo que te lo está acortando en vida útil, obviamente sí hay que hacer un tipo de reparación un poco mayor, pero eso de manera así te digo un poco más fácil. Pero si ya quieres también verificar cómo está, tenés que medir compresión de cada uno de los cilindros. Hay algunos hoy en día, la mayoría de los vehículos usan botadores hidráulicos, entonces no requerí obviamente verificar la calibración porque te la da, pero los que son ajustables, porque hay también modelos ahorita actualizados, por ejemplo el Morning, que se tiene que recalibrar. Entonces si la válvula anda tallada, obviamente te puede dar falla porque escapa la compresión y no te dan para ese cilindro. Bueno, otras veces puede ser que tal vez alguna de las válvulas no esté hermetizando y te va a dar falla, porque cuando esté en el momento de compresión va a haber pérdida y obviamente hay pérdida de potencia. Entonces sí puede haber una irregularidad en ese funcionamiento. Hay muchas fallas en las que nosotros tenemos que darle paso a paso, Carlos, lo que son y lo que concierne a lo del diagnóstico, pues, porque otras veces puede ser que estás perdiendo compresión y decís, o encendés el motor y puedes ir desplazando cable por cable, o los que utilizan las bobinas que ya van integradas en la parte superior. Algunas veces lo que se hace es que se desconecta el arnés, y entonces vas probando y vas a ver que cuáles son los que te están haciendo cambio. Hay algunas veces en lo que cuando hay daños que son de más envergadura, generalmente cuando el cliente llega a los talleres no te dice la verdad, y entonces tiene que estar el mecánico metiéndose más allá y lleva más tiempo, y obviamente se está haciendo el harakiri porque le va a cobrar más. Sí. Pero si vos decís, a mí se me recalentó el vehículo, él llegó la aguja hasta lo rojo y me pasó dos veces, ya sabes que si tenés ese problema y me dis compresión y uno, pueden haber dos cilindros que estén afectados, significa que está quemado el empaque, no hay ni por dónde buscarla. Ni para qué hacer el diagnóstico. Sí, y entonces ya directamente sabes a lo que vas a meterte. Entonces me parece a mí que tenemos que tener a veces esa delicadeza, pues dar un poco de información y decir, esto pasó y no te la dan, pues. Lo otro es que a veces pasa cuando te dicen, bueno, voy a buscar al mecánico porque necesito comprar un vehículo. Vean, es bien difícil que ninguno de los mecánicos, pues, tenga esa varita mágica de decir, vos vas y lo vas a diagnosticar el carro que se encuentre en las mejores condiciones. Pero se ha encontrado, por ejemplo, no me tocó a mí, me tocó a un amigo en el que hizo el diagnóstico de una camioneta que compraron, $17,000, una Hilux, y la camioneta estaba bien. El que la bajó el cambio de aceite. Cambió el aceite y 5 o 10 minutos comenzó a volar humo. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que el aceite que aplicaron era de mayor viscosidad y ni sabes qué tipo de aditivo le pudieron haber metido a ese vehículo. Le han metido. Sí, y entonces, y lo otro es que incluso la manguera, hay una manguera que utiliza que va de la tapa, hace como una recirculación de esos vapores, pues. Uh-huh. Entonces, el respiradero. Sí, respiradero. Entonces, ese respiradero te aventaba una presión increíble. ¿Entendés? Hay unos otros vehículos que también te pueden dar esa característica, pero no te consumen aceite. Andas con el aceite que es. y pues puedes trabajarlo, pues. Pero si ya de manera deshonesta hacen ese tipo de práctica, obviamente que el resultado que van a tener es bastante desastroso, pues. Y hacer una inversión en un vehículo bastante caro, obviamente de igual manera vas a tener que hacer esa inversión, porque la reparación y un error de un vehículo, eso anda casi, poniendo repuesto de calidad, te metes más de $2,000. Entonces, obviamente hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día está la práctica, pero que anda pegando duro, baja el kilometraje de muchos vehículos, pues, y entonces, y se puede, lo pueden hacer, entonces se puede. Sí, sí. Entonces, pero como te digo, son algunas cosas que se puede considerar que no son honestos, pues, a la hora de vender un vehículo. Y hay que tomar en cuenta a veces cuántas manos han caído ahí. Y ver también aparte del motor, hay que ver también la parte física, en las condiciones cómo se encuentra él, porque también te permite más o menos darte una idea de cómo ha sido también trabajado el vehículo. Porque te quiero decir, yo voy a ver una Nissan Frontier, y es cierto, señora del campo, pero vos ves cuando el vehículo no le da mantenimiento, entonces la correa, no hay suspensión, dirección dañada. Entonces, si tenés todo eso, sí, entonces al final, obviamente no se compró el vehículo porque estaba tan dañado. Pues entonces, si lo lavaron, se miraba bien, pero no, algunas cosas no te va solo por la presentación, te va porque tenés que revisar. Ahí sí te permiten, pues, porque vos puedes revisar la parte inferior y o te vas con otra persona que te ayude ahí a chequear todo. Porque también hay vehículos, cuando vos compras, que la estructura, lo que le llaman el bastidor o lo chasis. Que es el chasis, aparecen con reventadura y también corregida. Y lo que hacen es curarla con masilla y no se nota. Sí. Pero tenés que tener buen ojo, pues, para poder uno así determinar y no poder hacer una mala compra, pues, porque hoy en día vehículos andan en el mercado bastante que se están ofertando. Pero creo que hay que tener mucho cuidado en esa de la, pues, poder hacerle su diagnóstico que permita poder hacer una compra. Sí, correcta. Fíjese que incluso nos hemos encontrado casos ahí en la federación que llegó alguien a comprar una batería para una camioneta y regresó con la batería porque la batería pues no servía. Está mala la batería, pero ¿por qué está mala? La volvemos a medir, la batería, su amperaje bien, su voltaje bien, y entonces no enciende el vehículo. Es una camioneta, una Hilux, no sé qué, creo que era de la 2017. Entonces, bueno, y ahí usted sabe que ya la garantía de la batería, pues ya cuando uno la raya, ya no es tan fácil, ¿verdad?, venir a reponer una garantía. Entonces, mire, vamos a ver el vehículo. Vamos a ver el vehículo porque, pues, está extraño de que no encienda. No, nos vamos. En el taller habían otras camionetas y al mecánico, al técnico, no se le ocurrió, ¿verdad?, probar la batería en otro vehículo. Entonces le digo, ¿por qué no la probas en otra camioneta? Viene y ¡pum!, arranca. Y pero qué raro, porque en esta camioneta no arranca, y lo que está malo es la batería. La vuelven a poner y aquella camioneta y ahí se revisa la otra batería de un Salmerón, andaba la vida útil casi al 50%, ¿verdad? Su voltaje bien, su amperaje bien. Se probó en otra camioneta y encendió, y en ese momento el mecánico se dio cuenta de que él había diagnosticado mal. Entonces, bueno, mira, la batería ahí está buena. Ya rayamos la garantía, pues no podemos hacer devolución por una batería que usted llegó a comprar conscientemente. Y pues se quedaron en ese dilema, o sea, ¿no?, de que el mecánico hizo gastar 3.800 córdobas al cliente en comprar una batería, y la camioneta no era eso lo que tenía. La camioneta era otra cosa. Y él, pues, no sé si tal vez fue el calor del momento, la prisa del cliente, de que no se le ocurrió, además de él tenía un voltímetro para probar la batería, además de con ese voltímetro ocupar otro vehículo para para probar la batería que tal vez arrancara. Hasta que llegamos nosotros, pues él sí dice, le embarré. Hice gastar al cliente. Entonces, por eso, pues, este tema tan importante, don Salmerón, tal vez no, desde el punto de vista, muchas veces nos encontramos con técnicos que tal vez su experiencia, don Salmerón lo hace, digamos, un poco confiado, ¿verdad? En su diagnóstico. Y ahora, pues, es muy difícil, digamos, en un vehículo moderno lograr un diagnóstico solamente como hacían los viejitos antes, don Salmerón. Cualquier cosita, solo escuchaban el motor y decían, así es tal cosa. Pero estamos hablando de motores que eran completamente, ¿cómo le digo? Tenía bastantes piezas mecánicas que uno, pues, al escuchar, ya sabía cómo debían de sonar y cómo no debían de sonar. Ahora, pues, un problemita, un sensor que tenga, que esté deficiente de amperaje, la deficiencia va a hacer que él trabaje, pero no que trabaje de la manera más adecuada. Pensémoslo, pues, de esta manera: las bombas de combustible puede ser que trabajen y el vehículo, pues, no avanza. Pueden tener una deficiencia en la presión. Tal vez la bomba está buena, nosotros las escuchamos que encienden, ellas dan el caudal efectivo en el riel de inyectores, pero la bomba tiene falta de presión, no, el inyector no pulveriza adecuadamente al momento de abrir. Entonces, son deficiencias, ¿verdad? Ya no es que la bomba no sirva, no encienda, esté pegada, sino que tal vez no mantiene la presión adecuada en el sistema. Y entonces, pues ahora los diagnósticos tienen que ser, digamos, un poco más rigurosos y una revisión más exhaustiva. Y como decía don Salmerón, si vamos a comenzar a cambiar piezas, tratemos que sea vinculado al problema, las piezas más baratas. Así sería, don Salmerón. Ah, claro. Sí, vinculado al sistema que podríamos estar detectando, al problema, comenzar con las piezas más baratas. Por ejemplo, el vehículo se nos anda calentando, cambiemos los bulbos de temperatura, que es lo más barato. En vez de venir a cambiar un fan o venir a desmontar bomba de agua, cambiemos lo más barato. No, además de que ahora está la ventaja que se pueden medir. Exactamente. Entonces, podemos determinar si eso está con problemas o no, pues. Que muy pocas veces en los talleres hacen las medidas en los bulbos de temperatura, o sea, muy pocos mecánicos conocen los amperajes adecuados en que trabajan los bulbos de temperatura. Entonces, eso, pues, al final perjudica en el diagnóstico. Estamos cambiando una pieza que está buena por otra que está buena, entonces estamos haciendo gastar al cliente y, pues, no tomamos en cuenta eso. No, es que con esto de los acumuladores, baterías, efectivamente va a ser una inversión ahora de una camioneta grande, anda arriba de casi 5.000 cuadros una batería, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos que ser bien prácticos y bien objetivos, porque algunas veces probable, todo requiere de mantenimiento, todo lo que son, yo diría, como piezas de que sufren desgaste, obviamente requieren eso. Estamos hablando del alternador, estamos hablando del arranque, incluso a veces hay polaridades en las que con el tiempo se sulfatan o se aflojan. Entonces, a veces hay que, en su momento se dañan una parte de los terminales, los reemplazan y tal vez el tipo de terminal no es el del adecuado que te venden, y ellos más bien generan como aislante entre la batería y el mismo horno. Y entonces lo que debemos de hacer siempre es poner todos esos elementos, aunque son un poco más caros, pero son más seguros. Por ejemplo, hay unos bornes que vos encontrás en el mercado que son de plomo, aparentemente cuando soca y se quiebra. Sí. El plomo lo que hace es siempre amoldarse a la forma del poste de la batería y vas a verlo un poco más robusto, pero sí te da más garantía y te dan condiciones para evitar que se esté dando esos problemas. Pues entonces sí es importante. Ahora vos decís, tenés ese equipito de escáner y te dice qué o cuánto es la vida útil de esa batería. Así. Y te dice, pues está en capacidad de un 90, hasta a veces, si no tiene mucho tiempo, obviamente es un 100%. Pero hay también baterías en las que en algunos lugares te puedan vender y que si vos no tenés ese tacto, obviamente son baterías muy viejas y te pueden caducar antes de el tiempo que tengan ellos, que vos pensés que te va, sí, te va a sacar provecho. Sí. Porque si yo compro una batería, por decir, ahorita en el mes de marzo, pienso que tal vez, y es particular el carro, que me aguante por lo menos 2 años, año y medio, después está dentro de lo permisible. Pero hay quienes quieren que le pueda durar unos 3 años, y no es cierto. Sí. Entonces, casi siempre tenés que tomar en cuenta, uno, la calidad de la batería y el mantenimiento que vos vayas a dar. Porque, te quiero decir, hay algunos arranques que están con problemas y se andan arrastrando. Y eso, cada que la batería vos vas a hacer ese tipo de trabajo, obviamente está utilizando, está haciendo mayor esfuerzo, pues, que lo normal. Sí, entonces son cosas que se deben de ir corrigiendo para evitar a corto plazo también que le corte esa vida útil algunos componentes que nosotros tenemos como importancia dentro del motor. Así es, y nosotros nos vamos con una pequeña pausa musical y ya regresamos. Las 9 y un minuto. Con el tiempo que no existe imposible para aquellos que aman con el corazón. Yo soy de los que entiendo que no puede dividirse la promesa que se escribe con un beso, que lo nuestro será eterno mientras creas como yo en este amor. La distancia sobrevive con un beso. Un amor verdadero es para siempre si se quiere de verdad, como yo te quiero. Yo sé que estás sufriendo, que te duele todo esto. Las noches para ti son un infierno. Que no entiendes cómo puedo estar lejos y a la vez sentirme así. No hay razón para buscar refugio en otros besos. Solo tienes que pensar lo mucho, niña, que yo te quiero. Un amor es verdadero, en la distancia sobrevive con besos. Te quiero de verdad, como yo te quiero. Para ti. Un amor

lo montó así normal, tal cual. Pero me mencionaste discos o tacos. Entonces, tacos, me imagino, lo que son los tacos y la zapata. Es correcto. Entonces, generalmente lo que se hace es una revisión, ¿verdad? Para ver las condiciones, cómo está tanto la pista de los discos como la de los tambores. Y te quiero decir que, como estamos hablando de frenos, siempre es importante de que tengamos que revisar lo que son los bombillos auxiliares, que se levanta la polvera, que no existe humedad. Y si obviamente hay que reemplazar lo que son los empaquitos de esos bombillos auxiliares, lo mismo pasa con los calipers, pues que también hay que hacer una revisión. Si se miran también o un poco sucio, hay que limpiar la parte de los pistones o se reemplazan esos orines, y también ver los pasadores de los calipers, Carlos. Me preguntaba así que si era necesario al momento de reemplazar lo que son tanto la zapata como los discos, los tacos, y te quiero decir de que por el tiempo de ese vehículo, sí es recomendable, Carlos. Pues Jonathan, porque generalmente ya con los años y producto, vos sabes que eso cuando frena va generando una fricción y siempre tienden a haber sus deformaciones, y más si aparece ya en el disco un poco como... Vos sabes que por el trabajo se comienza a mirar un poco como deformado, en el sentido de que se va ralando. Sí, y entonces sí es recomendable rectificarlo. Y también aparte de los tambores, hay algunos que permite poder que vos regules los frenos por la parte trasera, como tradicionalmente se hace, pero hay algunos tambores en los cuales no traen esa hendidura. Entonces lo que se tiene que hacer es, si la campana tiene en la parte... le llaman como cintura, otros dicen como rebaba, que queda producto del mismo funcionamiento, genera ese desgaste, y cuando vos metes la campana, obviamente entra forzada, pero cuando ella entró queda libre. Entonces la emergencia es muy difícil que te quede bien ajustada, o algunos los ajustan en la parte delantera donde va el bastón, pero lo más práctico es ajustarla sin hacer eso, que tenemos que hacer alguna modificación en la regulación ahí adelante. Entonces sí tengamos que rectificar las campanas para efectivamente que te quede el frenado bastante excelente, pues, en el funcionamiento, Carlos. Porque si estás cambiando todos esos componentes, es bien importante hacerlo. Y lo otro que también es que al momento de reemplazar las pastillas, ya esa es opción tuya, Jonathan, porque si tenés las pastillas en cuanto a las calidades, pues, que hay, que tenemos la orgánica, la semimetálica, y tenemos la que es a base de cerámica. Entonces, si querés andar, como dicen, excelente con esos frenos, obviamente tenés que hacer una buena inversión y ponerlos de cerámica, que te va a dar un frenado de calidad y mejor. Además que cuando llueve, Carlos, ese te metes en corriente, te frena un poco. Es mejor el frenado que con los otros tipos de tacos, porque por ejemplo el orgánico, ellos funcionan, pero no se te genera más seguridad y más efectividad el que es de cerámica, Carlos. Sí, el más adecuado, el más moderno, hay mejor disipación de calor y hay menos desgaste en lo que son los discos, ¿verdad? Sale más rentable cambiar un taco que cambiar un disco. Siempre los discos de freno, al igual que las campanas, tienen una vida útil de un salmerón. El propio disco en la parte del borde trae cuánto es el ancho mínimo que debe de tener. Sí, trae lo máximo y lo mínimo que te puede. Generalmente los que yo he visto traen el mínimo, ¿verdad? Ellos vienen, por decir un ejemplo, ellos vienen con 22 milímetros de ancho. Entonces lo que se puede desgastar permisivo en ellos es medio milímetro a cada lado. Entonces, exactamente, entonces queda en 21 milímetros. Ya cuando anda en 21 milímetros, ya el disco se tiene que cambiar. Entonces, recordemos que el disco siempre está expuesto a lo que son los elementos. La frenada hace que el disco se caliente, te cae una lluvia, pasa un charco, eso se enfría de manera violenta, brusca. Entonces, eso genera deformaciones en lo que son las pistas de los discos. Y es cuando, digamos, empieza a vibrar el disco cuando frenamos y esas particularidades. Entonces lo más recomendable es mandar a rectificar el disco. por sí o por no, ¿verdad? Se manda a rectificar. Eso le puede dar más vida al taco y va a repercutir en que el disco va a tener más vida, ¿verdad? Eso de la rectificada no es algo, digamos, es un daño necesario que se le tiene que hacer, diría yo, ¿verdad, don Salmerón? Al disco para tratar de que la superficie quede lo más plana posible y tengamos el mejor frenado, el frenado más adecuado, donde toda la superficie del taco haga contacto con adecuado con la parte del disco. Entonces tengamos un frenado ideal. Y lo otro, pues la recomendación, los tacos de cerámica, don Salmón, ¿verdad? Lo más adecuado. Y siempre hacer las revisiones de lo que son los componentes. Lo más ideal sería desarmar y verificar que internamente el líquido de freno no haya no esté caducado, que no hayan depósitos de a veces hay como suciedad, como polvillo en la parte interna, don Salmerón, de lo que son donde van los émbolos, y pues eso pues se tiene que limpiar para que nos quede un trabajo, digamos, al 100, ¿verdad? Hay una consulta que nos están haciendo ahorita al WhatsApp. Buenos días, quería hacerles una consulta técnica, ¿verdad? Y me gustaría que me la contesten técnicamente. Sale en la televisión una publicidad ahí de un aceite que te ayuda el rendimiento y todo y que mejoran. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues independientemente de la marca del aceite, ¿es posible que el aceite mejore el rendimiento en kilómetros del vehículo? Sí, ponerlo de nuevo, por favor, que no esté bien. Vamos a escucharlo de nuevo. Buenos días, quería hacerles una consulta técnica, ¿verdad? Y me gustaría que me la contesten técnicamente. Sale en la televisión una publicidad ahí de un aceite que te ayuda el rendimiento y todo y que mejoran. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues independientemente de la marca del aceite, ¿es posible que el aceite mejore el rendimiento en kilómetros del vehículo? Bueno, independientemente de la marca, ¿verdad? Lo que tenemos que tener en cuenta en los aceites es que el aceite que nos va a dar un mejor rendimiento, me imagino que en la parte de consumo está hablando el caballero, son los aceites sintéticos, ¿verdad? El aceite sintético, en la parte de la aduana, ellos indican que ellos son conservadores de energía. ¿Qué significa esto? Significa que el aceite sintético, por ser un aceite menos viscoso, va a ser más fluido y va a llegar a los componentes con mayor rapidez que los aceites minerales o más viscosos. En comparativa, ¿verdad? Un aceite 20WD-50 va a generar un mayor desgaste en las piezas por el efecto de que al momento del arranque va a ser más pesado para moverlo, porque es más viscoso, para moverlo a todos los componentes. El aceite 10W30, 5W30, al momento del arranque va a ser más fluido, va a ser más fácil llevarlo por las cavidades del motor y que él pueda empezar a lubricar las partes móviles del motor. Entonces, efectivamente, sin hablar de marca, ¿verdad? Si usted cambia de 20W50 a 10W30, sí va a tener una diferencia en lo que es consumo. No va a ser algo que usted lo va a poder percibir, ¿verdad? Pero sí está comprobado que el motor rinde más. Además, hay menor consumo de combustible. El vehículo llega a su temperatura más ideal en menor tiempo con un aceite menos viscoso, sin importar la marca, don Salmerón. Pero de la mano a eso hay otras digamos otras cosas que usted tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Si usted anda usando en su vehículo un aceite de 20W50 y eso es lo que ha usado y el vehículo no le consume ese tipo de aceite, ese aceite, esa viscosidad, difícilmente usted va a poder cambiar a 10W30, porque posiblemente el 10W30 sí se lo empieza a consumir. Entonces, por un lado, va a tener un ahorro de combustible, pero va a tener un problema de consumo de aceite. Entonces, el aceite al empezar a quemarse, él va a poder entrar a los cilindros, va a empezar a emitir humo. Entonces, no es recomendable. Efectivamente, los aceites sintéticos y semisintéticos son superiores a los aceites minerales, pero cada vehículo, de acuerdo al aceite que ya le andamos echando, que ya está mostrando un buen funcionamiento, no es adecuado, no es ideal cambiarse a otra viscosidad, ¿verdad? Ahora, hablemos de una marca X. En 20W50 puedo tener 5 marcas, don Salmerón. Pero si es 20W50, es aceite mineral el que tengo. Y dependiendo de las marcas, lo que voy a tener entre esos 5 aceites 20W50 puede ser un rendimiento mayor en marcas, digamos, de más prestigio. Por ejemplo, en marca móvil 20W50 aceite mineral, voy a tener mayor rendimiento que un aceite un 40% más barato que el aceite móvil. Hablamos de rendimiento, de que digamos el cambio de aceite yo lo tengo que hacer a los 5000 kilómetros, el aceite digamos más económico a los 3000 kilómetros él ya me va a empezar a generar carbonilla, ya sus aditivos van a perder sus propiedades y no me va a dilatar, digamos los 5000 kilómetros, me va a generar más más carbonía, va a haber más suciedad en el motor. Entonces, definitivamente que sean 20W50 no me va a generar ningún tipo de ahorro de combustible, o sea, no. Yo me puedo cambiar de marcas en la misma viscosidad y no voy a tener un ahorro de combustible. Sí, voy a tenerlo si pudiera cambiarme a un aceite sintético o un semisintético. Pero para poder hacer eso, tendría yo que hacer un overhaul para volver a rehacer las piezas, para dejar el motor como nuevo y poder sí echar un aceite de menor viscosidad. No, yo estoy de acuerdo con vos, pero yo pienso que a veces, para que vayamos a lo puntual, vos mencionaste algo referente a lo que son las especificaciones. Entonces, a veces le vamos a agradecer a nuestros oyentes cuando nos hagan una pregunta que nos diga por lo menos el tipo de vehículo que tiene y escuchar, decir, bueno, en qué lugar están vendiendo este tipo de aceite y dicen que me va a generar más rendimiento. Uno, tendrían que ver que si el aceite que ellos están promoviendo puede ser, si es monogrado, multigrado, puede ser que sea multigrado, ¿verdad? Pero siempre es bueno preguntar. Lo otro es que cuando hablamos de los aceites, vos hablaste de aceites sintéticos, semisintéticos, los que son a base de minerales, todo y cada uno de ellos tenemos que valorarlo, porque la marca, como no la sabemos, ¿verdad? Y no sabemos la nomenclatura, es como muy difícil poder uno determinar y decirte ese aceite que le piensa incorporar a su vehículo, que tal vez tiene 80.000 kilómetros, que no hubiera. O tal vez para la próxima semana, si puede, que nos dé la información un poco más exacta y poder nosotros así darle con más precisión pues la sugerencia, porque estamos como con pocos elementos para poder determinarlo. Porque te puedo decir, yo tengo un carro de 100.000 kilómetros, le estoy echando un aceite de válvula ahorita 10W30, pero encontré este que es Howling en 10W30, pues los dos son buenos aceites, pero tal vez uno tiene una diferencia X y sale más favorable, pues no te da tanto impacto, pero tiene una nomenclatura 10W30 y son sintéticos, entonces está bien. Pero si me hablas de que tengo un sintético 10W40, es que aquel dicen que el aceite es de mejor calidad es $10.40, pero es a base de mineral. Entonces jamás voy a cambiar el sintético por eso. No lo voy a hacer. Va a funcionar porque es aceite. Pero recordemos que los aceites a base de mineral obviamente tienen menos aditivos que un aceite sintético. Y en la medida que la tecnología ha venido avanzando, obviamente los yo diría los que han diseñado los aceites efectivamente han venido aplicando una cantidad de detergente de que le permiten al vehículo alargar la vida útil. Nosotros siempre lo hemos dicho, la vida útil hace muchos años te decían 200.000 kilómetros. Hoy si vos le aplicas su aceite de manera adecuada y un aceite de calidad, vas a tener aceite para más de 400.000 o cuidado más en kilometraje. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Gracias por estar siempre con nosotros. Nos despedimos de este programa radial La Voz del Taxista. En los controles del señor Carlitos Pérez, hoy nuestros dos asesores, Alejandro Salmerón y Carlos Bustos, mi compañera Jennifer Miranda y este su servidor que le habla, Jonathan Dormecería. Hasta el día de mañana en el Asesor Cooperativo. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL. Los éxitos de siempre. Por la original. Por la original. 92.3 La máquina, la máquina del tiempo, del tiempo, del tiempo. ¿Qué sería de la vida sin música? 92